Buenos días, gente de Rosario. Mire, desde Andalgalá, Catamarca, les queremos comentar, les queremos decir de que el sábado 22 de junio mi pueblo cumple 500 caminatas alrededor de nuestra plaza principal con el motivo de defender a nuestros cerros de que se instale una mina de cobre a 19 kilómetros de nuestras casas. Es el proyecto Agua Rica, que está muy en boca de funcionarios nacionales. Queremos decirles que estamos orgullosos de la resistencia que venimos realizando desde hace 9 años, haber logrado muchos ítems, muchas cuestiones en la parte legal, en la parte de la resistencia, en la difusión que nuestra lucha, la lucha de Andalgalá tiene. Bueno, nos va a acompañar la madre Norita Cortiñas, que conoce mi pueblo, ya esta debe ser la segunda o tercera vez que ella viene, y bueno, nuestro corazón está con ella y siempre con cada una de las personas que de cualquier lugar del país se acercan a con su mensaje o con su presencia a acompañarnos. Así que muchas gracias por la difusión y bueno, a lo mejor algún día se dan una vuelta por Andalgalá un sábado a la noche y ven unos cuantos locos dar vuelta a la plaza, esos somos nosotros.